Estamos iniciando este su programa Noches de Terror, tierra de panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y bueno, pues tristemente les decimos que este será el último programa de esta temporada, que bueno, pues con mucho agrado la vivimos nuevamente. Bravo, bravo. Y bueno, pues esperamos estar pues otros años más en estos tiempos, por aquí con todos los radioescuchas, ¿verdad? Empezamos con esto diciéndoles que es el último programa, pero todavía queda tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para contar algunas historias más en esta noche, y esperemos que sean muy buenas para cerrar con broche de oro este programa de Noches de Terrón en el 2015, que se puso bien. La llevamos un poquito más tranquila, ¿verdad? Pero se puso bueno el programa. Entonces, bueno, pues saludo en esta noche al buen Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Pues muy contentos, muy alegres, a pesar de que es el último día, pues muy contentos por todo lo que nos pasó ayer, por todas las vivencias que hemos tenido aquí. Y pues decirles a la gente pues que esté pendientes, como han estado año tras año. Esperemos que este no sea el último año que nos escuchen, sino que vengan más años. Así es. En controles, el buen Luis Guerrero. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues claro que sí, ya estamos dando el inicio y final de este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y por supuesto agradecerles a todos que nos han escuchado noche tras noche y se quedan con nosotros hasta muy tarde. Aquí presentamos a, de manera anónima, anónimo, ok, bueno, pues platíquenos las impresiones del programa y lo que le ha motivado a... Excelente programa, de gente con mucha experiencia y valor. Más que esto, sí, no, esto no es cualquier cosa. Lo que ustedes han estado manejando, pues son manifestaciones, no invocaciones, que es, yo quiero hacer una pequeña aclaración, ¿no? A base de información de gente que dice que en X lugar, en X casa, sí, ha pasado eso, pues, y porque a la medianoche, que es la oscuridad, para los espíritus es el día. Uh-huh. Entonces, por eso son las manifestaciones más fuertes en la noche. Uh-huh. Sí, de un accidente, de una casa. se manifiesta de esa manera. En lo personal, he vivido yo, al preparar cadáveres, embalsamar cadáveres, uh-huh, en el extranjero. En épocas en las que la muerte cataléptica no se notaba mucho. Entonces se llevaban un supuesto cadáver a prepararlo a la funeraria, y ahí al prepararlo pues se daba cuenta que lo habían matado. Uh-huh. Un caso de un niño de una funeraria que del año del 49 cayó en estado cataléptico, de 9 años. Lo van a preparar ahí y lo matan. Uh-huh. Entonces su espíritu quedó ahí del niño. Eso yo me entero, tenía que ir a embalsamar un cadáver y porque lo iban a mandar a temprano al aeropuerto. Pero a la 1:00 a.m. llega uno, prepara a todos, uno pone su música y con los carritos empieza a trabajar. Entonces, de los 2 carros que tenía, uno me lo movían. Uh-huh. Volteaba yo, pero no, sin nada de ruido, ¿no? Se movía así. Y lo volvía yo a regresar y pues estaba yo consciente de que allá había algo. Y usamos unas pelotas para cuando viene la cabeza aplastada o queremos de relleno. Ajá. Son unas pelotas de plástico, de esponja. Entonces se me ocurrió. Dice, pues si quieres jugar, me metí a la pelota, ¿no? Uh-huh. Y ahí quedó la pelota. Yo empecé a trabajar y ahora toda la pelota empezó para allá, para acá. Uh-huh. Para allá, para acá, pues era un niño, ¿no? No pude recabar más datos para, en esos casos, O sea, esa alma, ese espíritu no ha descansado, ¿no? Entonces se le hace una misa. Se le hace una misa, un rezo. Y parece que así ya se van, ¿sí? En el caso de cadáveres de personas que murieron en un choque y todo eso, es algo mucho muy distinto. Porque científicamente, donde murió la persona, ahí su espíritu queda 48 horas. ¿Sí? Como puedo comentar lo que pasó ayer de esta dama que mataron ayer. O sea, el espíritu de ella todavía está ahí, todavía no se va. Hasta mañana se va a ir. Por medio de la luz infrarroja, de la cámara infrarroja, se puede captar esa manifestación. Se capta eso. Claro que es ese equipo muy sofisticado, ¿no? Pero, sí, claro. Sí se puede, sí. Sí se trabaja eso. Donde se manifiesta más eso, por ejemplo, en los panteones. Eso sí, a la medianoche empiezan a las manifestaciones. Y aclaro, no son invocaciones, pero son manifestaciones de espíritus que ya están ahí en ese lugar. Sí. Sí, pues así es, y es como lo habíamos mencionado muchas de las veces en varios programas, pues son energías, al final de cuentas es energía, y bueno, pues nuestro cuerpo está lleno también de energía que, esto lo comento porque hay gente que, pues son muy escépticos, ¿no? Dudan mucho de esta situación, que no la debemos de descartar, creo yo, por la cuestión de que si nos ponemos a pensar, nuestro cuerpo está lleno de energía. ¿A dónde va esa energía que es la que nos mueve, pues en el momento de la muerte, ¿no? A las 24 horas que fallece una persona, ocurre un proceso que se llama rigor mortis, que es la muerte muscular. Que por ejemplo, eso se ve más en los hospitales, ¿no? Que fallece la gente, se levantan con la misma sábana que se amortaja, se llega a levantar el cadáver y la rompe. O por ejemplo, en provincias es muy común eso, ¿no? Que de muerte natural, luego los meten a la caja. Y está tronando la caja, o sea, esos son los músculos que se están estirando totalmente. Sí. Se ha visto, ¿no?, de personas bajitas, cuando mueren se estiran tanto, entonces no se damos cuenta cómo trabaja el músculo, ¿no? Se va estirando, en realidad de eso. También aquí se maneja mucho, pues me ha tocado ver y escuchar, ¿no? Lo que es el fanatismo, lo que es la ignorancia, lo que es el alcohol también, ¿no? Las drogas. Sí. Mucha gente pues sí se imagina, alucina, más bien llega a alucinar de algo que cree que escuchó o que vio, pero no. Yo en lo personal no fumo ni tomo, nunca me llamó la atención. Y ya mis tantos años que tengo, he visto, pues no sé, he visto morir aproximadamente a 20 personas, estando con ellos en sus últimos instantes de vida. Y sí he podido yo percibir esa energía, como dijo usted. El aura que se va, sí. Y además de que hay gente más susceptible a este tipo de cosas, ¿no? Hay quienes buscan y pues nunca logran detectar nada, y como usted lo dice ahorita, alcanza a percibir esa energía, esa aura. Esos son los escépticos. Primero no sabe definir qué es lo que están buscando. ¿Qué tipo de manifestación y qué es cada manifestación? Entonces, cuando es colectivo, pues si de adelante dijo, es que yo escuché esto, los cuatro, los que vengan atrás dicen, yo también lo escuché. Sí. Y no es cierto. O sea, la versión y todo eso. Yo sí me he atrevido en ocasiones a checar los signos vitales de una persona. A ver si está diciendo la verdad. Si está una persona enferma, pues años instituyó eso, ¿no? A ver, en un hospital, está enfermo. Vamos a ver si tiene temperatura o alta presión. No tiene nada. Es que yo me siento mal, pues sí. Pero no tiene. Los signos me están indicando que usted está nervioso. Su respiración. Eso es lo que me va a decir que usted tiene algo. Pero si ahora, si está tomado, pues ahí no se le toma la veracidad a una persona tomada, la verdad. Pero sí, cuando es así en grupo, son susceptibles a eso, ¿no? Sí. Que vieron o escucharon algo que no. Me imagino que les pasó esto a ustedes en los, lo que sí, fueron. nos ha pasado. Que uno escuchó y el otro, pues yo también escuché. Y el otro, pues no. O sea, si vamos de más a menos, ya el último que le preguntamos, pues no más va a mover la cabeza y dice que sí, pero no es cierto. Pero dentro de las manifestaciones, ahí sí. Ahí sí es cada quien. Cada quien totalmente. Y los sonidos, eso se llegan a escuchar, pero las visiones es en cada persona. Ahora sí que como lo vea cada sí, quien. Sí, claro. Y bueno, es algo de lo que hemos tratado de llevar en este programa, sobre todo cuando hacemos las salidas, buscando algo. Hay veces que, al ir narrando, me ha tocado decir, es que alguien escuchó en este momento. Y me ha tocado decir, ¿sabes qué? Es que escuchamos algo. Esa es la cuestión, lo que comentaba ahorita, ¿no? Hay quienes, pues sí, a lo mejor como que medio escuché, pero el más susceptible es el que luego hace el por voltear, el que ya vio algo y luego lo dice, ¿no? Y sí nos han pasado varias situaciones algo extrañas. También me tocó sacar por accidente a personas ahogadas en diferentes puntos. Es impresionante. Es muy impresionante, ¿no? De hecho, el agua está rebotada, no alcanza uno a ver. Lo máximo es un medio metro lo que alcanza a ver. Entonces van varios con una cuerda y vamos jalando. Y a que le toque el cadáver, pues sí es impresionante. Sí. De todos modos, sí es algo muy. Sí, claro. Pero eso es con profesionalismo y más que nada humanidad. Sí, claro. Porque pues eso fue un ser humano, ¿no? Entonces aquí no entra para nada el morbo. Sí, ¿no? El morbo es malísimo. Y hasta el último momento, a pesar del estado, van cuidando el estado de su cuerpo, pues, ¿no? Hasta sacarlo con cuidado. Sí, no, y siempre están atorados. Sí. Con las plantas, que son muy fuertes, están atorados. Por eso cuando una persona entra a un río, una presa, lo que lo va a hacer, aunque sepa nadar muy bien, pero las piernas se le van a enredar. Así es. Con las plantas y lo jalan. Entre más se mueve, más lo jalan y se ahogan. A ver qué nos platican en esta noche, en este último programa de Noches de Terror. Buenas noches, ¿quién nos habla? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué nos vas a contar esta noche? Una historia, lo que nos sucedió a mí y a mis amigos. ¿Qué es lo que sucedió, amigo? Sí, una vez veníamos de la cañada. Ajá. Y yo, amigos, veníamos de un baile. Sí. Y cuando veníamos, escuchamos a mucha gente hablar junto al arroyo. Ahí nos quedamos a escuchar. En un lugar llamado la bóveda, viéramos mujer vestida de blanco que estaba llorando. Híjole, parece que se cortó la llamada. Vamos a ver si se puede reiterar esta llamada. Lo único que alcanzamos a escuchar es que escuchó personas hablando sobre un arroyo después de que iban regresando de un baile. Vamos a ver quién nos está marcando este momento. Buenas noches. Sí, tenemos la llamada. ¿Puedes contar una historia? Sí, bueno, Alejandro. Sí. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Sí, Alejandro, soy yo. Sí, cuéntanos. Bien, sí. Yo llamo para contar mi historia. Sí, cuéntanos, Alejandro. Lo que pasa es que una vez yo estudiaba en la secundaria Lubino Zavala. Ajá. Sí, te escuchamos. Hace aproximadamente 5 o 6 años, no estoy muy seguro. Ajá. Y esa vez era en la noche, pues estudiaba en la tarde. Entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 8. Y después de ahí salimos y corrimos, no corrimos, caminamos hacia el Templo de San Juan de Dios. Ajá. Y cuando pasamos el templo así San Juan de Dios, así empezamos a escuchar que una mujer nos seguía con tacones, porque escuchaban los tacones. Y yo y mi compañero pues volteamos así y la miramos, pero no se le miraba así como el rostro. Entonces pues empezamos a caminar más rápido, y cuando pasamos justo la puerta donde está el panteón, de atrás de la escuela, creo la 5 de mayo, no sé qué escuela es, y se dejaron de escuchar los pasos. Entonces seguimos caminando hasta más adelante y volteamos atrás, y pues no había señales de ella, si se había metido un carro o se cambió de banqueta o no sé. Entonces esto nos dio miedo. Uh-huh. Nos dio miedo, y lo que hicimos fue correr hasta el DIF, donde pues ya había más gente, y había un partido, creo, ahí en el DIF, de esos de fútbol rápido. Uh-huh. Y pues la verdad, yo el miedo lo sentí, mi amigo también, lo que se llama René Marcial, pues sentimos el miedo, pero nunca pudimos saber qué era, porque al voltear a verla nunca la vimos la cara, el rostro, pero no sé si sería cosa del otro mundo, ¿verdad? Porque pues al pasar la puerta, nosotros pasamos la puerta, caminamos poquito hacia adelante y se dejaron de escuchar. O sea, es como si se hubiera quedado ahí en el panteón. Sí, exactamente, como si se hubiera quedado en el panteón. ¿Alcanzaron a ver bien la pues a esta mujer? Me dices que no vieron el rostro, pero... Yo no volvía a pasar por ese lado de la escuela, porque pues regularmente pasábamos por abajo, por donde están todos los puestos del Garibaldi y todo por ahí, pero esa vez caminamos por arriba y íbamos solos. Y de hecho pues no volvimos a pasar por ahí. Ajá. Pero digo, alcanzaron a ver bien la imagen. Me decías que el rostro no lo vieron, pero ¿cómo era esta mujer? ¿Cómo vestía? ¿Cómo? No, el rostro no logramos verlo. Ajá. Y pues entonces pues eso fue lo que nos dio miedo, porque escuchábamos los pasos y volteamos a verla, pero no logramos ver si era una persona realmente o no sé, sentimos miedo, y lo que hicimos fue caminar más rápido, hasta pasar, ya cuando pasamos la puerta del panteón que está detrás de la escuela. Uh-huh. Ella dejó de caminar, o se metió al panteón, o no sé qué pasó, pero sentimos un miedo que nunca lo volvimos a tener. Ajá. Muy bien, Alejandro, bueno, pues agradecerte el que te comuniques con nosotros. Y bueno, pues gracias por aceptar mi llamada. Estamos hablando acá desde Granbury, Texas. Sí, sí, tenemos una llamada más. Ana. Bueno. ¿Qué tal, Ana? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, Ana, ¿qué nos vas a platicar en esta noche? Mira, yo soy originaria de San Miguel de Allende. Ajá. Tengo ya casi 2 años que no vivo ahí. Pero yo les quiero contar, esto me pasó a mí. Yo tengo un tío, de hecho ahorita está desaparecido, ya tiene 1 año desaparecido. Uh-huh. Él me dijo que él tenía pacto con el diablo. Él había hecho pacto con el diablo porque él estaba metido en el narcotráfico. ¿En qué, perdón? Él, Perdóname. Bueno. Ah, ok. Aquí la escuchamos. Bueno, aquí sí, la escuchamos. Te seguimos escuchando. Ah, ok. Sí, él estaba metido en el narcotráfico. Entonces él tenía mucho dinero desde la noche a la mañana. Él tuvo mucho dinero porque él trabajaba para estas personas. Uh-huh. Entonces él me dijo que él había hecho un pacto con el diablo. Yo sinceramente no le creía. Yo crecí con él, jurábamos juntos y todo. Uh-huh. Pero cuando él me platicó que él había tenido un pacto con el diablo, a mí me sacó mucho de onda, que ya no lo podía ver a los ojos. O sea, su mirada era muy dominante. No podíamos durar verlo mucho a los ojos. O sea, siempre hacía que te voltearas o no sé si me entienden. Uh-huh. Una noche me quedé con él en su casa porque me dijo que no quería quedarse solo. Pues me quedé con él. Él estaba en su cama y yo en la otra cama enseguida. Eran me acuerdo muy, muy bien, perfectamente, como si lo estuviera viendo. Eran las 3:33 de la mañana cuando yo volteé a verlo. Él estaba despierto. Yo oía que hablaba, pero la verdad no sé qué decía, porque nunca pude entenderle sus palabras. Yo volteé a verlo. Cuando volteé a verlo, vi que sus ojos eran una luz roja. Uh-huh. Y yo le dije, ay, tus ojos están alumbrando. Sí. Y me dijo, ¿es en serio? Y le dije, sí. Entonces yo en eso agarro mi celular y veo la hora y veo que son las 3:33. Sí. Y me dio mucho miedo. Yo lo que hice fue voltearme a la pared y ya no lo vi. Él se salió de la casa y no regresó, no, la verdad, me venció a mí el sueño, yo no supe a qué hora regresó. Entonces en la mañana cuando yo me desperté, eran como las 10 de la mañana, él estaba dormido y yo lo desperté y luego me dijo, no, dijo, estoy muy cansado, y así quedó. Después yo le dije, fíjate esto y aquello. Y me dijo, no es cierto. Y le dije, sí, es verdad. Y me dijo, entonces él me empezó a contar que él, cuando a él había hecho pacto con el diablo, para que a él siempre le fuera bien. Él tuvo muchos, muchos percances. Él tiene como 4 o 5 heridas de bala en el pecho. Pero, dice él, que Satanás lo salvó de esos accidentes. Yo tengo ahorita ya casi un año desde que está desaparecido, que no sé de él. Yo lo último que supe que él me dijo fue que Satanás ya lo estaba llamando, que le estaba cobrando lo que ya le había dado. Y me dijo que él estaba arrepentido de haber hecho el pacto porque Satanás le estaba pidiendo un sacrificio muy grande, que era un familiar de él, que él quisiera mucho. Él decía que primero le empezó a pedir sacrificios de pájaros, gatos, después de perros, hasta de personas, y él lo hacía. Pero cuando Satanás le pidió el sacrificio más grande, que era un familiar, él ya no pudo. Y sí, supuestamente, si él no lo hacía, Satanás se lo iba a llevar. Y como le digo, desde hace un año no se sabe nada de él. No sabemos si está vivo, si está muerto. Yo lo fui a buscar con conocidos y todo. Fui a muchas partes a buscarlo, me decían que sí lo habían visto. Una conocida me dijo que lo había, cuando había estado con él, que sus ojos eran blancos. O sea, no se le veían. El color de sus ojos era completamente blanco. Entonces, ya sí se desapareció y pues es fecha que no se sabe nada de él. Y pues yo he soñado, yo tengo esa, como se dijera, esa facilidad de ver cosas. Yo sueño cosas y yo creo que sueño se hace realidad a los pocos días. Yo he visto muchas cosas. Yo allá en San Miguel, en mi casa donde vivía, siempre veía una persona. Era un señor de sombrero con un, no sé cómo se llama, un gabán, o no sé, sentado en la puerta. Siempre lo veía, siempre. Y desde que me vine para acá también lo sigo viendo. No sé qué significa eso, pero he soñado muchas veces con mi tío y esa imagen de cuando lo vi que sus ojos se iluminaron. Eso no me lo puedo quitar de la cabeza, no es fácil porque fue algo que me marcó, yo nunca lo había visto. Y pues no sé, a lo mejor van a pensar que estoy loca, pero yo sé lo que vi y creo que es algo que me va a dejar marcar para siempre. No, así es, Ana, claro que no, nosotros estamos aquí para escucharte. Bueno. Sí, nosotros estamos aquí para escucharte. Y bueno, pues realmente estuvimos muy atentos a todo lo que nos decías. ¿En dónde te encuentras tú ahorita? Bueno, Ana. Bueno. ¿Qué tal, Ana? ¿Me escuchas? Sí. Oye, Ana, tú eres originaria de San Miguel de Allende, pero ¿dónde te encuentras viviendo ahorita? Yo ahorita estoy en Sabinas, Coahuila. ¿En Coahuila? Sí. Ah, ok. Oye, y me dices que esta imagen te la llevaste de una persona, un hombre, pues vestido con el gabán que ya nos decías, y querías más o menos pues interpretar qué es o por qué te sigue hasta el lugar donde estás en este momento, ¿verdad? Bueno. ¿Me escuchas, Ana? Sí. Ok, te decía, tú lo que quieres es saber o interpretar un poco qué es o quién es esta persona que tienes la imagen de una persona, un hombre que lleva su sombrero y lleva su gabán puesto. Híjole, creo que cuando hablo pierde ahí la comunicación. Bueno. ¿Nos puedes explicar un poquito aquí con nuestro guía que su tío nos comenta hizo un pacto y bueno, pues ahorita ya no, bueno, no lo encuentran. Tiene un año, me decía más o menos que no lo encuentran. Bueno. Pero sí, seguimos aquí al aire, Ana, estamos comentando algo de lo que nos acabas de platicar. Híjole, se cortó la llamada. Bueno, esperemos que nos esté escuchando por ahí, seguramente vía internet nos esté escuchando. Y bueno, pues nos decía de otra cuestión, que cuando estaba en San Miguel veía una persona y al parecer al irse a Coahuila pues la sigue viendo allá en ese lugar. Un hombre con sombrero y su gabán. Posiblemente, como dijo, que había hecho su tío el pacto, que algún familiar que quería o algún familiar, posiblemente puede ser de que ella tenga algo que él quiere, por eso son las apariciones. Bueno, ahí nos escuchas, Ana. Sí. ¿Escuchaste los comentarios del guía que nos acompaña en esta noche? Bueno. Bueno. Sí, Ana, ¿escuchaste, lograste escuchar los comentarios que hacía el guía que nos acompaña esta noche? No lo escuché. Mira, nos decía, bueno, que pues debido al pacto tal vez que hizo tu tío, no sé si fue más o menos en el mismo tiempo en el que tuviste esta persona, este hombre vestido con su gabán y sombrero. Ah, creo que está difícil tener la comunicación con ella. De repente nos a lo mejor yo me imagino que debe estar interviniendo el espíritu que lo sigue, que la sigue, sí. Es por eso que no se puede. Bueno, ahorita ya chocaron las energías. Ahorita lo único que queda es de que... Bueno. Sí, ahí estamos, aquí estamos. Ana. Sí. ¿Qué pasa? ¿De repente me escuchas y de repente no escuchas nada? Es que se escucha mucho ruido aquí en donde estoy. ¿Tienes... ¿Cómo? Se escucha mucho ruido aquí donde estoy. Como si hubiera interferencia en tu teléfono. De hecho, ahorita aquí el clima es muy caliente. Se hace mucho calor y aquí donde estoy se está sintiendo muy frío. ¿Se está sintiendo muy frío en el lugar donde estás? ¿Desde que empezaste a comunicarte con nosotros o mientras ibas platicándonos lo que pasaba? Contar la historia. Mientras empezaste a contar la historia. Ahorita no te vayas a alarmar. No sé si tendrás por ahí algún agua bendita o algún crucifijo ahí cerca. Bueno. No escucha. Mira, nos comenta, híjole, se cortó la llamada y espero que, bueno, esté escuchando vía internet. Preocupante, porque ahorita como chocaron las energías, posiblemente lo que está sintiendo ella ahorita va a tener una posesión o se le va a manifestar algo. Es preocupante. Podría ser eso, porque está cambiando la temperatura. Y como aquí también qué valiente, que está sola, está hablando. Está sola, sí. Está ahorita preferible de que ella tuviera un crucifijo y la Biblia. Así es. Para que recitara el Salmo 91 de protección. Bueno, después de esto hasta el ambiente cambió también aquí en la cabina. Se puso tenso aquí por las energías. Pero se sintió el ambiente también algo diferente. Pero bueno, esperemos que por ahí Ana nos esté escuchando, que esté tranquila y que, bueno, que todo esté bien ahí con ella. Sí, bueno. Buenas noches. De ahí de la colonia San Luis Rey. Bueno. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no es que no se escucha mucho. Sí, cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar? Es que quería contar de que ahí en los campos de los Origeles, sí pasan cosas. Bueno, lo que es todo esa parte. Porque una vez venía con un amigo, como yo trabajo allá por, más o menos por lo Olimpo, y esa vez pues se nos hizo tarde, quedamos un rato allá a platicar con los camaradas, y nos vinimos, y veníamos ahí por la Independencia, yo y mi amigo, y ahí por donde enfrente, donde vienen unos materiales, pues yo le dije a mi amigo, espérame, le digo, o síguele, oye, bueno, me andaba del uno, y me paré enfrente viendo hacia los Origeles y bueno, pues entonces en eso estaba ahí y oí un grito de una mujer, así fue un grito nada más, así yo no escuché eso que dicen que hay mis hijos ni nada, nomás escuché el grito fuerte y como a los 5 segundos vi pasar una silueta blanca así de un garambullo como a un nopal y ya no vi para dónde, si salía para el otro lado ya no vi, y pues sí me dio miedo, pero pues del miedo no podía como que ni correr, como que me quedé ahí paralizado. Uh-huh. Ya cuando reaccioné ya mi amigo ibas como hasta, va donde hay una escuela, a ver si la ubica. Y no, pues eso me ya cuando reaccioné, se alcancé a mi amigo y le dije, ¿qué no oíste? Es un grito de una mujer. Y él me dijo que no escuchó nada. Ajá. Él pensó que hasta me había ido por otro lugar, porque dice que como no veía que regresaba, y él seguía caminando. Íbamos a agarrar un taxi ahí en más abajo, porque por ahí arriba casi no pasaban. Esa fue la primera. Ajá. Y la otra, también pues que se me hizo tarde, por lo mismo de estar ahí con los amigos platicando. Y esa vez sí me había echado unas cervezas. Y venía esa vez, yo sí venía solo. Eran como la 1:30 por ahí, una en cuarto. Y esa vez lo recuerdo bien porque era día de que traen el señor de la columna. Entonces yo crucé la calle y pues vi muchas personas, ¿eh?, como arreglan toda esa calle. Y entonces crucé y como para ir para la San Luis Río, pues hay un camino, o sea, primero agarré uno que es como de piedra, donde hay como un infonavit por ahí. Ajá. Y me fui. Y dije, no, pues qué miedo, ¿no? Yo pienso, hay mucha gente. Y me seguí. Y en eso vi venir un muchacho así, traía como un pants, no lo vi bien porque también pues venía medio borrachido. Y en eso vi venir un muchacho de como de pants, todo blanco, y me dijo aguas con la policía que anda ahí abajo. Y así pasó, nomás lo vi, así me pasó, ni me fijé de su cara ni nada. Y entonces pues yo seguí caminando como llego para mi casa. Y entonces ahí ya cuando ya empecé a entrar al monte y el arrullo que todavía es por los Orijeles, ¿no? Sí, un poquito más para acá, como ahí digo, hay un camino donde cruza un arroyito, ¿sabes? Había unas peñas, como unos peñecillos de tierra que van a dejar ahí. Y iba ahí, y cuando llegué al donde es el arroyo para cruzar, me acordé que pues, como yo tenía en ese tiempo, tenía un caballo. Uh-huh. Y dije, nada, pues me voy en él. Dije, pues, ya, para no caminar tanto. Y yo lo amarraba por ahí. Y yo sí me acordaba dónde lo había amarrado. Lo empecé a buscar. No, pues no lo encontraba. Entonces me senté en un árbol que tiene, está torcido. Está como para sentarse uno ahí. Uh-huh. Y en eso escuché una niña que lloraba, pero era una niña como de 5 años, el llorido, 3 años por ahí. Me escuché y dije, ah, canijo. Le dije, no, pues a lo mejor debe ser una de las personas que van con sus niños o algo, porque como le digo, era día de traer el señor de la columna. No, pues, yo dije, no, pues vamos, Santón. Y pues ya no encontré nada de un caballo. Y la volví a oír, que chillaba. Ahora la oí como más cerca. Y no, pues ahora sí me empezó a dar miedo. Entonces en eso crucé el arroyillo y ya crucé ahí donde está el Infonavit. No me acuerdo cómo se llama, pero sé que ya es por Mexiquito. Entonces iba yo y ya cuando estaba adentro ahí ya por Mexiquito, la volví a oír. Dije, hagan eso, dije, no, así ya está raro. Dije, y volteaba para atrás y volteaba y yo no veía nada. Entonces en eso ya llegué a la carretera y me crucé y dije, pues me voy por el cerro. Dije, pues no de pasar nada, como por el otro lado había que dar una vuelta. Uh-huh. Entonces me crucé, ya cuando iba como a 100 metros el camino, ahora sí escuché otra vez escuché una otra vez como la otra vez que escuché a la mujer que me había pasado. Uh-huh. Y pues como que yo empecé a caminar más fuerte, porque pues, sí me dio miedo. Y entonces pues ya casi iba llegando acá rumbo entrando a San Luis Rey. Y yo cuando uno va por el caminito, no sé si muchos han visto, y empieza a ver uno las luces de que es la San Luis Rey. Y dije, ya, pues ya la hice, ya llegué. Entonces yo iba caminando, pero yo sentía, en un momento sentí que no llegaba al a lo que es el camino allá donde pasan los carros, así a la carretería que te la compusieron. Yo sentía que no llegaba y no llegaba, y yo nomás veía las luces. Y no, pues hasta que por fin sí alcancé a llegar. Entonces llegué y ya a mi casa me fijé, saqué un celular y me fijé la hora, que dije, pues voy a tocar, y ya está un poco tardía. Y nada, pues mi sorpresa es que pues ya eran las 5 de la mañana. Y pues yo me dije, ah, qué pues cómo tardé tanto. Yo me acuerdo que eran como, cuando pasé por la Independencia eran como la 1:30. Entonces yo sí me puse a pensar, ya poco voy a hacer tanto tiempo, porque yo ya lo he caminado varias veces, digo, ya sé cuánto tardo. Entonces, pues sí me puse a pensar qué es lo que me habría pasado ahí, pero yo, cuando me pasó eso, sí, no ve, nada más oí ahí la voz de la niña y un grito cuando ya venía acá en el camino. Pero digo, cuando también veía las luces de la SANR y no, pues como que yo seguía caminando y no avanzaba, hasta que por fin sí llegué acá arriba a mi casa y me, pues, sí, me sorprendí, porque ya de repente oía los cohetes de cuando traían al señor, pues dije, ¿qué negocio aquí era eso? Yo cuando saqué el celular y me fijé la hora y ya era tardecilla. Sí, ¿cómo ver? Pues ahí fueron como varias situaciones, ¿no? Las que tuviste, lo que se ha platicado muchas veces de que te pierden en el camino, y bueno, pues además el escuchar pues estos gritos y los sonidos de una niña, como si te estuviera hablando por ahí una niña. Ahorita, ¿dónde te encuentras tú? Mande, que no se escucha muy bien. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Te encuentras ahí como en la calle o algo así? ¿Dónde, ahorita? Sí. Sí, estoy aquí en el patio de mi casa. ¿En el patio? Okay. Y digo, pues sí pasan cosas por ahí, porque ya ven que dicen que también ahí por la entrada de Mexito, que pues se oyen caballos o gente que pasa. Y yo solo también, una vez también me venía por ahí, y esa vez sí me dio miedo, o sea, sí venía bien, y sí me dio miedo, porque hay muchas crucitas, y yo nomás, pues lo que les dije antes de pasar el camino, dije, pues yo no les he hecho nada, ni nada, para que me vayan a espantar algo, porque ya era tarde, eran las 12, como 12:30, y pues pasé, y ese día sí me fui por toda la carretera para dar vuelta acá por el seguro. Ajá. Y ya no, yo sí lo que sentí que venía una sombra atrás de mí, y yo la miraba de reojo, pero nunca me volteé a ver, nada más la miraba de reojo, y eso me siguió desde donde empieza la entrada de Mexiquito hasta casi por el seguro. Y pues para mi mala suerte ese día hasta dije, que pase un carro, que se eche las luces, pero nomás la miraba de reojo, era una sombra así que venía atrás de mí. Y esa la miraba de reojo porque pues ya estaban las lámparas. Y luego pues sí pasan cosas por ahí. Okay. Bueno, pues gracias por llamarnos. Nada más antes te quiero preguntar, antes de colgar, ¿cómo sientes ahorita que estás ahí en la noche? ¿Cómo sientes el ambiente ahí en tu patio? No, pues sí, no, mirando al cielo a ver si no uno mira raro, como dicen que pasan cosas, pero nada, me agarraron los nervios, porque uno se acuerda de eso y se acuerda uno cómo lo vio, cómo lo sintió, y sí agarran los nervios. ¿A tu alrededor ahorita no has escuchado nada o por ahí que escuches a los perros muy alterados o algo así? ¿Dónde? Ahí, en donde estás ahorita. Ahorita se escucha como que alguien está aquí. No, aquí. ¿Estás con alguien ahorita, amigo? Sí. ¿Con quién estás? Mande. ¿Con quién te acompaña allí contigo? No, estoy solo. Ajá, qué extraño, porque sí, estoy solo. Alguien se está quejando. Bueno, te lo pregunto porque hace un segundo escuchamos como si alguien se estuviera quejando. No, estoy solo. Bueno, mi familia está adentro, pero yo estoy solo. ¿Y cómo sientes la temperatura? Sí, no. ¿Cómo sientes la temperatura ahí donde estás? Mande. ¿Cómo sientes la temperatura ahí donde estás? Pues un poco frío, pero normal. Ajá. ¿No sientes escalofrío o algo? ¿Como si alguien te estuviera viendo? ¿Cómo? ¿No sientes escalofrío o sientes la presencia como si alguien te estuviera viendo? Pues, no. Lo que alcanzamos a captar por acá también es que ahí alrededor se escucha que, bueno, pues los perros como que se alteraron bastante y que, bueno, pues muchas veces, como lo hemos venido diciendo, pues estos animales pues son más capaces de captar otro tipo de cosas, tienen como otro sentido que los humanos pues no es tan fácil, o no todos, ¿verdad? Pues esto indica a veces que pueda haber por ahí alguna presencia y que los esté alterando en este momento. Es por eso que te preguntábamos dónde te encontrabas y si estabas en un lugar abierto donde se escucharan estos ladridos. Pues solamente que sean los de los vecinos, pero no, aquí se oye todo tranquilo. Sí, pero pues de repente a lo mejor no oye lo mismo. Sí. Muy bien. Bueno, pues eso entonces sería todo. Pues gracias. Y bueno, vamos con otra llamada que tenemos, ¿verdad? Desde el Nigromante, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pues aquí hablaba para contarles aquí una pequeña historia. Sí, cuéntanos. Mira, soy una persona que no cree mucho en esas circunstancias, ¿verdad? Ajá. Pero por lo que me sucedió, pues como que... Y por lo que oye uno contar, pues a veces sí, pues ya no dudo, ¿verdad? Entra la duda, claro. Ajá. Entonces, fíjate, me sucedió anteriormente, allí en la fábrica La Aurora, antes de que fueran galerías, era un almacén de champiñones. Pues sí, ahora sí se guardaban producto de champiñones enlatado. Una vez me sucedió de que, pues ya, de esas veces que, pues ya es mi hora de salir de trabajar y salgo, pero con una persona se le hizo tarde, que traía un embarque de frasco para descargar allí, y esa vez pues se hizo noche, ya eran estos tiempos como de diciembre, más o menos a principios de diciembre, y pues a veces ya se hace oscuro temprano, pero de todos modos ya eran como las 9:30 de la noche. Entonces me hablaron allí a tu pobre casa para ver si podía yo ir. Como anteriormente vivía por allí cerca, me hablaron a ver si podía ir a descargar ese camión. Pues dije, bueno, pues vamos a ver. Entonces ya empezamos a descargar. Ya empecé a descargar bien el camión y todo. Entonces me acercó el chofer del tráiler y me dijo, oye, cuñadito, dice, fíjate que aquí, dice, por aquí, dice, se oye como que alguien sube unas escaleras de madera, y sí, se oía así como el pisado, ¿no? Y yo dije, pues, ¿cómo, cuñado? Le digo, ¿cómo? No, dice, sí se oye así, dice, se siente esa vibra. Bueno, pues seguí, yo no le hice mucho caso, y ya cuando volteé, pues ya estaba del otro lado. Dice, aquí se oye como que hay gente o viven. No, le digo, aquí no vive nadie. Le digo, pues es un almacén, le digo, pues aquí ni casa hay. Le digo, aquí es. Le digo, antiguamente fue una fábrica de textiles. No, dice, sí se oye. Entonces, fíjate que ya al descargar las últimas tarimas, no vi nada, ni vimos nada. Pero sí, yo sentí un escalofrío y se me apagó el montacargas. Me di el frenón, no sé ni por qué, pero sientes un escalofrío como aquellos. Pues no te puedo explicar la mera verdad, porque es algo inexplicable, porque sí se siente esas vibras. Y sí se oyó el murmullo así como de dos gentes que fueran platicando. Y pues ya la mera verdad sí me dio miedo. Pues ahí yo apagué el montacargas y lo dejé. Y vámonos para afuera. Ya el chavo me dijo, oye, pues ¿qué onda aquí? Digo, pues no sé. Le digo, la mera verdad nunca me había sucedido. Ni nunca me ha vuelto a suceder. Pero sí, fíjate que cuando andamos trabajando en esas fechas que empezaba a hacerse oscuro, porque a veces nos tocaba salir un poco tarde, como que se oían esos murmuros de... como que gente que andaba allí, pues pasaba o como que murmuraban. Y pues sí, la mera verdad, pues como uno no ve nada, pues no siente nada, pero ese día sí me sucedió esto de que yo sentí esas vibras de, pues, algo así, no te puedo explicar porque no sé ni explicarlo, pero sí se me apagó el montacargas y sentí un, pues todo el cuerpo así como que se me enchinó y no podía ni mover, ni volver a prender el montacargas, ni apagarlo, no sabía ni qué hacer. Uh-huh. Me dio miedo y vámonos. Dije, no, ¿para qué? Pero yo era esas personas, la mera verdad que no creía. Uh-huh. Y como que todavía a veces dudo, ¿verdad? Pero sí me sucedió esa historia y exactamente allí en lo que es la fábrica La Aurora. Ajá. Bueno, pues ahí, como dices, a lo mejor está la duda, pero tuviste la sensación, ahora sí que ya viviste el tener una sensación, pues ahora sí que de escalofrío, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, bueno, pues gracias por llamarnos y comunicarte con nosotros en esta noche, en el último programa. No, pues gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y bueno, por ahí están entrando algunas otras llamadas, pero bueno, pues por aquí a nuestra visita invitado especial que tuvimos esta noche. ¿Cómo sintió esta? Hemos tenido algunas situaciones extrañas dentro de la comunicación que hemos tenido con las llamadas. ¿Cómo sintió estas historias? Y bueno, pues el ambiente que también lo sentimos, la energía, ¿cómo cambió completamente aquí donde estamos nosotros? Pues tuvimos la suerte de la llamada de Coahuila. Sentimos, se enfrió aquí el estudio. Ahorita es normal en la temperatura, pero sí se sintió un frío muy fuerte. Y aquí a uno de los compañeros se le estaban trabando las quijadas, o sea, pero se le inflamaron, después se le trabaron. Ajá. Y sin ninguna explicación. Estamos viendo lo que es capaz una manifestación aún a través de las ondas hercianas. Ajá. Que sí se puede, ¿no? Y esta persona, esta dama, fue de más a menos cuando ella empezó, como que se fue bajando su energía, su vitalidad. Ajá. Sí, ya al final la escuchábamos su voz como cansada. Muy cansada, sí, y no sé si alcanzaron a escuchar algo atrás de... Sí, ella sí estaba manifestándose. Sí, y bueno, es que sí era muy extraño que, pues aquí todo en controles estaba normal. Sí, todo estaba normal. Y de repente me escuchaba y de repente pues solamente decía, escuchaba un ruido como de interferencia, ¿no? Pero el operador se puso pálido, ¿eh? Se le inflamó aquí las quijadas, así sí. Está. Sí, también sí, se robó sí, su sí. energía. Sí, pues ¿no? También. Sí, y ahorita lo preocupante es de que, ¿cómo está ella? Porque se sintió muy pesado el ambiente. Y ahorita los aparatos que traemos, posiblemente ella va a tener una manifestación ahorita. Uh-huh. Y puede correr peligro, ¿no? Quizás una posesión. Una posesión, sí. Por lo que a lo mejor, cuando ella, cuando empezamos, yo a pensar de que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿O cómo se va a sentir? Fue cuando ya se empezó a perder la comunicación. Entonces quiere decir que ese ser está atrás de ella. Sí, se cortó la... Sí, se empezó a fallar mucho. Comunicación. Sí, fue una amnesia muy fuerte. Y a pesar de los intentos que se tuvieron, ¿no? Nos llamó y según yo era la tercera ocasión que se comunicaba con nosotros, porque ya me habían pasado por aquí que teníamos esta llamada de esta chica. Y después, bueno, pues pudimos tener la comunicación con ella y de repente, bueno, pues ya se empezó a interferir. Sí, pero también se notó mucho que ella estaba haciendo un esfuerzo muy grande por comunicarse. Uh-huh. Por eso su voz se escuchaba ya un poco más cansada, pero sí, estaba haciendo un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, sí. Muy bien. ¿Tenemos llamada? Tenemos llamada. Jesús de Tres Cruces. Ok. Jesús, ¿cómo estás? Bueno. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, pues yo estoy acá, el velador del Cerro de las Tres Cruces. Ajá. Y pues quiero contar mi historia que me pasó una vez. Sí, cuéntanos. Bueno, pues como yo era velador, pues una vez se me ocurrió bajar a la tienda, y como la tienda de Sistana está abajo, pues me llevé una lámpara. Ya eran como 11:30, y pues yo vi que se escuchan ruidos de perros y todo eso. Y pues como que a lo lejos oí como que un quejido, así como una mujer, como si le estuvieran pegando. Y pues no sé, lo tomé así como que sí, sin nervios. Pero después que bajé, pues vi que las tiendas estaban cerradas, y se me ocurrió bajar hasta el Valle del Maíz. Y en un callejón que se llama Astilleros, vi así una señora como de 60, así como una señora de 50, 60 años. Y en eso que volteé para atrás, vi como un chiflido. Pues no le tomé importancia, y cuando vi a esa persona, iba flotando. Entonces, en vez de bajar a la tienda, pues volví a donde yo estaba cuidando. Cuando de pronto volteé y vi a esa persona que ya no estaba, pues yo la veía adelante de mí. Pues no sabía qué hacía. Pues en ese momento, pues me puse a rezar. Así, en ese escuché un lamento, pero de esa persona no. Cuando empecé a rezar, esa señora desapareció. Y pues, no sé, como que estuvo medio raro. Y también me ha pasado muchas veces que dicen que por acá, a veces también baja un caballo, y que a cierta distancia se le pierde el ruido, y pues ya no se escucha. Y como yo soy velador del Cerro de las Tres Cruces, también ahí se escucha como la risa de brujas, así como si estuvieran haciendo un ritual y todo ese tipo de cosas. Oye, ¿tienes tu radio muy cerca de donde estás hablando? Sí. Sí. Nada más bájale tantito para que no se vicie por ahí y hace un rebote. Entonces. Y pues es casi todo lo que pasa por acá. Ajá. Bueno. Muy bien. Entonces, pues varias situaciones, ¿no? En ese lugar que te han tocado ver. Bueno, o sentir, tener esas sensaciones de que alguien está ahí, y bueno, pues las risas y eso que escuchas, pues no sabemos qué pudiera ser, ¿no? Ahorita tú mencionas, bueno, pues son las que llamamos brujas, pero pues en realidad no sabemos qué es lo que pudiera ser. Hay diferentes manifestaciones como espíritus, o como él dice, él, brujas, ¿verdad? Puede ser varias cosas, pero ahorita no sé con quién estás. ¿Con quién estás ahorita? ¿Estás solo? Estoy aquí con mi familia. Ah, con tu familia. Oh, es que se escuchaban como si alguien murmuraba, como una conversación ahí. No. Sí. También quiero contarles otra historia que muchos acá de la colonia dicen que han visto y todo eso. Ajá. Dicen que se trata de una persona que se va al cerro y pues empieza a hacer sus rituales, y dicen que la han visto bailar en un hormiguero. Y que pues después de rato se pone un animal, y pues eso le dicen que son nahuales, que se pueden convertir en perros, chivos y todo ese tipo de cosas. Y pues dicen que la mayoría de la gente la han visto, y como ese tipo de nahuales dicen que se dedica a robar, y pues a veces como que se escuchan ruidos en casas, como si anduvieran, no sé, cambiando cosas, todo ese tipo. Uh-huh. Sí, es puede ser. Sí, casi la mayoría de nahuales se dedica a robar. La mayoría de nahuales siempre te roban los trastes o se roban la comida o te hacen averías nada más hasta ahí ellos. Y espantar a las personas también. No se escucha bien. Muy bien. Y creo que es con el guía cuando no se escucha, ¿verdad? No se escucha. Bueno, oye, pues muchas gracias por llamarnos. Así que estás solo o sola en casa, te aburres y te gustan los juegos de misterio y cosas paranormales, pero tú sabes que no deberías jugar con las cosas que no están dentro de tu control, porque nunca sabes lo que pueda pasar. Deja que te cuente mi experiencia con uno de estos juegos, el llamado juego de la escalera. Lo primero que necesitas es encontrarte solo o sola en casa. A diferencia de la mayoría de estos juegos, no es necesario que sea de noche. Lo puedes hacer en cualquier momento, siempre y cuando te encuentres solo. Lo siguiente será conseguir una venda o algún trapo con que puedas vendarte los ojos. Obviamente, tu casa debe tener escaleras. Y por último, deberás repetir unas palabras. Estas palabras son clave para que el juego pueda funcionar. Una vez que tuve todo eso preparado, me puse al pie de las escaleras y por 6 veces repetí las siguientes palabras. Hoy me presento ante ti, Lucifer. Ábreme las puertas de tu reino. Esa es la invocación que tuve que repetir para bendecirme antes de empezar. A continuación, me coloqué la venda en los ojos y comencé a subir las escaleras. Esta constaba de 15 escalones. Me quedé un rato subiendo y bajando hasta que conté el escalón número 16. Esto, de buenas a primeras, me extrañó bastante, pero enseguida pensé, debo haberme equivocado al contar. Subí de nuevo y volví a bajar, peldaño a peldaño, esta vez guiándome por el barandal para poder contar sin peligro a caerme. Mientras subía y bajaba, escalón 15, 16, 17. Ahora sí sentí la tensión recorrerme por la espina dorsal. Me dieron ganas de quitarme la venda y salir corriendo, pero todavía mi curiosidad era más grande que el miedo. Quise repetir el procedimiento una última vez. Al volver a bajar, la escalera pareció alargarse. Llegué hasta el escalón 23. No sé si debía seguir. 24, 25, 26. Parecía imposible, pero estaba sucediendo. 27, 28, 29. En ese momento, sentía mis piernas temblar conforme seguía avanzando. Quería quitarme la venda, pero recordé que las instrucciones del juego lo prohibían. No importa lo que veas, escuches o sientas, mientras tus ojos sigan vendados, no te va a pasar nada. Sabía que podía retirarme del juego en cualquier momento. Hubiera sido tan sencillo como volver a subir por las escaleras, pero decidí seguir bajando hasta que llegué al escalón número 59. Me envolvió un calor sofocante. Al rato, comencé a percibir un sonido extraño y cierto olor que no supe a ciencia cierta qué podría ser. Solo sabía que era desagradable. Los sonidos se convirtieron en murmullos a medida que bajaba por las escaleras. Se hicieron progresivamente más nítidos. Eran lamentos. Cuando quise darme cuenta, me sentí rodeado de una multitud de voces humanas que gritaban de dolor. De ese dolor profundo que brota desde el fondo del alma y que es mucho peor que el solo sufrimiento físico. Llegando al escalón número 83, el calor se me hacía cada vez más y más insoportable. Parecía que mis pies se iban a quemar en cualquier momento, y ese olor que había notado hace un momento se hizo más intenso. Era una mezcla repugnante de carne podrida, excrementos y azufre. 98 escalones. Ya no podía más. Entre los gritos, el calor y ese hedor asqueroso, por no mencionar el pánico, por lo que podría estar ahí acechándome, me detuve. Estaba decidido a dejar el juego ahí, sin terminarlo, porque según dicen debes detenerte en el escalón número 100, y es allí donde una voz te llamará por tu nombre y te dirá que pidas un deseo. Cualquier cosa que pidas se te concederá. pero a mí ese presunto final de juego se me hacía demasiado inocente y bonito para no tener algún tipo de engaños. Por eso preferí retirarme antes. Subí las escaleras lo más rápido que pude, teniendo los ojos vendados. Creí que regresar me tomaría mucho más tiempo, pero pronto me di cuenta de que solamente me faltaban ya 15 escalones. Ya estaba en mi casa. Ya no se escuchaban lamentos, ni sentí ese calor u olor alguno. Solo el tamboreo de la lluvia que caía allá afuera. No sin cierto temor, me retiré la venda lentamente y abrí los ojos. Efectivamente, estaba en mi casa. Todo parecía normal, no obstante, al caminar más tranquilamente, tuve una sensación extraña debajo de mis pies. Miré mis zapatos, las suelas de goma estaban derretidas. Afortunadamente, no me pasó nada malo. Pero debo confesar que a partir de aquel día, no puedo evitar sentir un intenso temor antes de bajar cualquier escalera. La gente piensa que soy un tipo extraño. ¿Cómo puedes tenerle miedo a unas simples escaleras?, dicen. Pero la verdad es que no volví a tener ganas de hacer ningún juego que involucre el mundo de lo paranormal. Así que no te aconsejo hacer el juego de la escalera. Pero como de seguro tendrás mucha curiosidad, te recomiendo por lo menos que no te saques la venda de los ojos. Bueno, pues regresamos después de escuchar esta historia, esta pequeña producción que nos mandaron, ya hecha, ya preparada para presentarla aquí. Y bueno, pues en este momento vamos a dar paso a lo que ya les habíamos mencionado hace un momento. Estas son extractos de la grabación del programa que tuvimos ayer, y pues parece que se captaron algunas cosas en el audio. Entonces vamos a poner la primera de ellas, ahí con algo de volumen para que se escuche bien. Y bueno, pues esto está pues a la opinión de cada quien, ¿no? A ver qué alcanzan a percibir, qué se escucha. Algunos a lo mejor dificultará más el percibir algo, pero vamos a escucharlas y aquí con nuestro guía las estaremos analizando un poco. Tan dudoso, ¿no? Tan dudoso, ¿no? Bien, ese momento fue cuando estaba con uno de los compañeros aquí del grupo, en donde nos separamos mientras el grupo grande se fue a la casa de la señora ahí que nos recibió amablemente. Bueno, nos quedamos dos personas, uno de los compañeros que traía una vara de las de cobre, que bueno, pues ustedes mismos ahí las forman, ¿no? Y detectan algunas energías. Esta vara le comenzó a hacer algunas preguntas. Si había algunas presencias ahí, la vara indicaba que sí, con un movimiento de arriba hacia abajo. Después le preguntó, bueno, ahí creo que se alcanza a escuchar que digo, están dudosos, o está dudoso. Fue porque le preguntaba si eran energías buenas o malas, y empezó la vara, o el alambre, pues, el cobre, empezó a como que sí, no, y o sea, no giraba, ni se movía de un lado hacia otro, ni nada, o sea, es como que estaba ahí en neutro, revuelta, sí. No sé si alcanzaron a escuchar algo. Se oye como una voz grave, muy muy lejana, pero seca esa voz. Y si quieres ponerla una vez más, sí parece como si dijera algo. ¿La escuchamos? Thank you. si fuera un niño, ¿verdad? Fíjate, esta, creo que es la primera que te decía, porque bueno, antes de lanzarla se soltó un poquito. Ahí se escucha como un niño, sí. un balbuceo, algo de un niño. Y bueno, pues ahí no había nadie, no iba un niño, no iba nada. Esa es la primer parte. Y la segunda, si la soltamos por ahí tantito. Candidoso, ¿no? Candidoso, ¿no? Fíjate que ayer que lo escuchábamos y que tratábamos de pues ver qué podría decir, decíamos que tal vez al principio decía como váyanse y después se oye eso de están dudosos, ¿no? Y se escucha como si dijera te estoy viendo o algo así, pero con esa voz así muy seca, dureza. Pues que apenas si se como que ya se escuchan las dos voces. Ayúdenme. Sí. ¿Cómo empezaba? Sí, es algo así. Digo, aquí todos vamos a tener diferentes opiniones y es bien difícil captar un audio así o descifrarlo. Pero ¿no? El tono en que se escucha ahí, si has escuchado aquellos que estaban haciendo el hoyo muy grande y que dejaron micrófonos en la tierra, que decían que son los sonidos del infierno. Así como así mucho ruido, sí. Así se escucha, como si estuviera en ese audio, como en ese ambiente. Ajá. ¿Y tenemos otro? Es otro más donde se escucha un gato. Es uno tercero donde aquí en cabina escuchamos un gato y creo que no sé si tú allá lo escucharon cuando estaban en transmisión en vivo. Vamos a escucharlo, así que escuchemos. La brecha algo amplia, donde alcanza a pasar un vehículo entre estos. Bueno, se escuchan como que de repente el ruido. Traté de subir un poco más el volumen del audio para ver si se captaba algo más adelante. Sí, pero ahí en realidad es silencio completo después de que se escucha ese como maullido. Si quieres déjala correr completa ya, ahorita sin audio de nosotros. Vehículo entre estos... ¿Quién es? Pues la brecha algo amplia donde alcanza a pasar. Bueno, este es el otro extracto en donde, después del maullido ese que se escucha, se escucha ahí un corte de edición donde se sube el volumen. Ese era completamente silencio, solamente lo subió por aquí Luis Guerrero para tratar de ver si en el silencio que llevábamos en el camino. Se escuchaba algo más y se alcanzan a percibir algunos ruidos, pero no identificamos ni podemos decir. Es igual el ruido como el que en la anterior, como te digo, como que se escucha mucho movimiento, como muchas almas ahí. Ajá. Y bueno, otra cosa interesante que tuvimos en el lugar fue inmediatamente llegando, ¿no, Saúl? Tú llevabas un péndulo con el que estabas tratando de detectar ahí alguna energía. Platícale a la gente cómo funciona esto y cómo funcionó en ese momento. El péndulo funciona para encontrar malas energías, y en el momento que empezamos a decir la palabra, el péndulo se empezó a mover, a mover, a mover. Empezó con un movimiento circular suave y empezó a moverse más y más y más rápido, al grado de que me empezaba ya casi a pegar lo que era el brazo, el cuarzo en el brazo. O sea, ese pedazo fue muy, muy, muy fuerte de energía. Y ahí fue donde creo que tuvimos más apariciones. Los gritos después del movimiento del péndulo fue cuando escuchamos los gritos. Sí, sí, varias cosas más que... Y donde hubo más energía es donde él echó el péndulo, pero es donde habían masacrado ahí los niños, ¿no? Es donde se tiene esa historia de que, bueno, por ahí pues se dio la muerte de varios niños y de algunas personas, nos decían también que habían muerto ahí en ese lugar, justo al pie de un huizache, ¿verdad? Un mezquite. Era un mezquite. Sí, muy grande. Yo toda la noche me la pasé diciendo un huizache, ¿verdad? Ah, sí, porque cuando llegamos escuchó el aleteo. En cuanto nos bajamos, se escuchó. Sí, bajamos nosotros de los vehículos y escuchamos un aleteo demasiado grande, como si un ave muy, muy, muy grande estuviera ahí con nosotros, pero a la hora de luzar, no vimos nada. No, era una lechuza. No. Son muy grandes. Pero da la casualidad de que no había nada. O sea, cuando nos bajamos, todas nos echábamos la luz y empezó a aletear. Y bueno, todos volteamos sin nada. Hubiera sido una lechuza, se hubiera visto, hubiera chillado, ¿eh? Pero no, absolutamente nada, ni un pajarito ni chiquito ni nada. Sí, no, y el aleteo muy fuerte. Primero buscamos dar la respuesta lógica, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, no vimos nada ahí. No encontramos respuesta. Las luces que, las lámparas que llevábamos, cámaras y eso, pues no vimos nada. No vimos. Luego hubo también, un pedazo en el que nosotros nos quedamos. Que nos quedamos nosotros tres hasta atrás, que fue en el momento del que venía el tren. En ese momento del tren nos comentaban que las personas que estaban ya separados de nosotros, que empezaron a ver la luz que bajó del cielo. Ajá. Y ves que nosotros estábamos acá colgados del tren, y nosotros en la parte del tren escuchamos un sonido hueco, como si algo se hubiera llevado el tren. Pero sí escuchamos el sonido así de ¡pac! Y entonces sí nos quedamos así como que, ¿qué pasó, no? Se supone que no tiene, el tren no tiene un sonido para que haga un sonido hueco. Y fue en un momento nada más. Y ya al final la sensación de que alguien estaba atrás de nosotros. De todos, ahí. Sí. Y bueno, esto de las luces también que se vieron en esa noche. ¿Nos estamos escuchando? No. A ver, ahorita le checamos. Ahí que le cheque, porfa, en el radio. Bueno, seguimos con los comentarios. Pero nos dicen que no se está escuchando la transmisión. Parece ser que ahí estamos, ¿no? Bueno. Regresamos después de un pequeño suceso que tuvimos por aquí, las instalaciones de Radio San Miguel. Las presencias que andan aquí. Tenemos por aquí gente que nos acompaña en esta noche, que está fuera de cabina y que, bueno, pues están escuchando a través de una radio, de un radio que tenemos por aquí afuera, y nos indicaron que pues ya no se escuchaba, y bueno, pues ya uno de nuestros compañeros salió aquí a checar el radio, Y pues parece que se bajó solito, ¿verdad? Porque nada más, lo único que hizo fue subir el volumen un poco del radio. Pero bueno, pues es parte de, ¿verdad? De lo que tenemos cada año. Es parte del show. Bueno, ya tengo el otro fragmento donde explican de que van caminando hacia la casa. En ese momento es cuando se escucha un grito como alarido. A ver, ¿lo escuchamos? Vamos a checar que es lo que pasa. Y me voy a mover tantito a ver, bueno, qué alcanzamos a captar por aquí y qué nos indica el guía, si recomendarle que nos quedemos por un momento más aquí o continuemos con el camino que pues nos lleva a esa casa donde ya escucharon hace un momento suceden varias cosas. Entonces vamos a caminar un poco, no sé si por aquí Saúl, que bueno, pues quiera hacer algún comentario después de lo que ha sucedido en esto. Pues así es, Luis, acabamos de terminar lo que es la sesión con el péndulo y efectivamente se movía mucho el péndulo. Ajá. Muchas energías hay aquí alrededor. De hecho, el péndulo se puso muy muy muy muy frío. Y en lo que estábamos haciendo la sesión, se empezó a escuchar como si alguien estuviera a espaldas y a los lados de nosotros. Ajá. Y ahorita veremos a ver qué más cosas nos empiezan a suceder, qué logramos captar, tanto como con las cámaras como con las cámaras fotográficas. Sí. Y esperemos a ver qué, empezar a caminar un poquito para ir conociendo. De gritos, de hecho en este lugar donde estamos siempre se oyen quejidos, se oyen ruidos. Hemos llegado hasta la vía y no hay absolutamente nada. En el pie del árbol que ya les habíamos mencionado, en el que bueno, pues se ve realmente muy, pero seguimos allá. Cambia el rumbo y apunta hacia él. Impactante. Pues vamos a tener que checar eso, ¿no? Se ve como si quisiera volar, empieza a tomar fuerza, velocidad. Mucho. Es un poco más adelante. Ahorita lo checamos en lo que, bueno, seguimos aquí con algunos comentarios. Pues ahí Luis se pondrá a chambearle en buscar ese extracto que teníamos donde se escucha un grito bastante fuerte. Bueno, decíamos el día anterior, el primer día que salimos, se vieron también esas luces bajar. Pues donde estábamos, era un camino donde a las orillas, bueno, pues hay dos capillas a una distancia que más o menos unos 200 metros cada 200 metros cada capilla. Es al lado del río. Uh-huh. No hay ninguna persona ahí viviendo, está absolutamente solo. También ahí, checando la cuestión de energías, pues se detectaban bastantes, ¿no? De hecho, se estaba como queriendo manifestar algo muy fuerte, como habíamos ahí dicho, porque se escuchaba como que tronaba la hierba, como si alguien se estuviera acercando. Luego rodó una piedra que venía hacia nosotros, donde estábamos ahí parados. Quise buscar así algo, ¿verdad? La explicación, y pues digo, nadie estaba ahí, y nosotros aquí enfrente, pues es imposible. Si alguien avienta la piedra, pues corre hacia allá. ¿De qué tamaño? No lo vimos. Nada más simplemente se escuchó la piedra que rodó la piedra hacia nosotros. Decimos, bueno, pues ¿quién está ahí? Nadie, ya estábamos todos arriba. Ese es lo más impactante que pasó. Y bueno, algo en la segunda capilla que vimos, pues hay unas personas se quedaron esperando en uno de los vehículos. en los que íbamos. Y nos comentan, mientras nosotros estábamos rodeando la capilla, pues viendo, buscando qué podíamos encontrar o percibir ahí, sentir pues algo, ¿no? Mientras estábamos en ese lugar, me comentan, bueno, fueron dos mujeres, ¿verdad?, las que estaban esperando en uno de los vehículos, y pues sintieron cómo les empujaron el coche, el vehículo. Ajá. Y fue en dos ocasiones, mientras sintieron una vez y intentaron pues ver quién estaba por ahí. Y fue cuando nos avisaron de que estaban moviendo el vehículo. Entonces, cuando regresamos todos, no sé si fue cuando bajó la esfera de fuego. Empezamos a ver esas luces que bajaban del cielo hacia el cerro. Hacia el cerro, sí. Pues la maleza y todo, pues ahí se... De hecho, cuando estaban ahí estos huizaches y mezquites. Ah, sí, de hecho, y cuando bajó esa esfera de fuego, entre los... Sí, el matorral, ¿no? Se vio a alguien que se asomaba. Pero digo, bueno, una persona si hubiera sido... Se hubiera espinado o se hubiera arañado, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, o sea, hasta la hierba se movió así para adelante y se plasmó ahí la figura de una persona. O sea, entonces, nos dio por voltear a otro vehículo que llevábamos y se veía que alguien estaba dentro. Y nosotros, bueno, le preguntamos a esta persona, oye, ¿quién se quedó ahí? Y fue cuando dijo, no, pues no hay nadie. Dije, no, pues vamos a ver, ¿ah? ¿Eh? Y no había absolutamente nadie más que marcas ahí como si le hubieran echado tierra. Uh-huh. Sí. Bueno, pues esta es parte de lo que hemos pasado. Por aquí tenemos algunos comentarios todavía pues que realizar antes de despedirnos. Pero bueno, pues tenemos que ir a un breve corte de estación y regresamos en un momentito. Transcurría la noche, la calmada noche, tan característica de San Miguel por estas fechas de noviembre. Recostado a oscuras, pretendía dormir, cuando se comenzó a escuchar el suave golpeteo de la lluvia caer sobre el árbol que está en medio de mi casa. A punto ya de dormir, escuché algo caer en medio del patio, cosa extraña porque, debido a la lluvia, dudo mucho que fuera un gato. Rápido, me incorporé, tomé la linterna y un arma para darme valor, tal vez si hasta era un ladrón. Salí, busqué y busqué en cada rincón de la planta baja. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas, al igual que las ventanas, y fue así. Estaban cerradas. Todo parecía estar en orden, solo quedaba mirar encima de las ramas del árbol. Me acerqué, alumbré la copa, y no había nada más que una extraña sensación de que ahí había alguien más. Es raro saber que, a pesar de vivir solo, puedas sentir a alguien más en ese momento contigo. En fin, no habiendo hallado nada raro, decidí volver a mi habitación. Al ir avanzando por la escalera, sentía que no debía seguir, como si algo me tratara de avisar o de advertir algo que no veía, o mejor dicho, algo que yo no sabía aún. Continué avanzando escalón por escalón y pensé, debo estar tan cansado que mi mente me está jugando bromas. Recuerdo que suspiré y al mismo tiempo sonreí. Así, llegué hasta el último escalón. A punto de cerrar la reja, vi claramente cómo una silueta pequeña se ocultó detrás del grueso tronco del árbol y al mismo tiempo escuché la risa de un niño. Curiosamente, no me asusté, y es que jamás he sido miedoso, hasta podría afirmar que soy una persona escéptica hacia lo que la lógica me impide aceptar. Otra cosa característica de mí, quizás sea un defecto, es pensar bastante. Siempre he sido así, mi mente divaga bastante ante cada situación. Inmediatamente al ver lo que hasta ahora creía que era un niño, abrí de nuevo la reja. Esta vez bajé sin paraguas y sin arma, tan solo con la linterna. Mientras bajaba, Pensaba y trataba de encontrar explicación lógica. Claro, no había. No sabía lo que pasaba. Tan solo supe que debía actuar y sacar al niño de aquel aguacero. Alumbré nuevamente el árbol, busqué alrededor, pero de nuevo no encontré a nadie. Qué raro, pensé. Seguramente sí estaba cansado, muy cansado. Una vez más me dispuse irme a dormir. Subí de nuevo las escaleras, más tranquilo esta vez, pues entendí que todo era mi subconsciente y que necesitaba ya descansar. De igual manera que la primera vez que regresaba a la planta alta, sentía la necesidad de detenerme, como una extraña percepción, pero no, ya debía descansar. Esta vez no me detendría, así viera que el árbol se viene abajo. Y así fue. Debí pensarlo dos veces, o incluso creer más en lo paranormal. De esta manera, me habría dado miedo y no hubiera actuado con la madurez que siempre trato de demostrar. Encendí la luz del pasillo que está fuera de mi recámara. A través de la ventana, miré hacia el árbol por pura costumbre. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Al hacerlo, sentí un escalofrío como nunca jamás había sentido. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Por primera vez, sentí miedo. Giré tan rápido como pude, pero no había nadie. Miré dentro del closet, bajo la cama, pero no encontré nada, ni a nadie. Suspiré y nuevamente me reí de mí mismo. Apagué la luz de la alcoba, me recosté y me arropé en mi cama. Me disponía finalmente a dormir. Miré el despertador, el cual marcaba las 2:59 de la mañana. Y mi mente comenzó a divagar en el proceso de lograr conciliar lo que hasta ahora era ya el tan anhelado sueño. Fue ahí cuando sentí cómo alguien se levantaba de mi cama, como si estuviese durmiendo al lado de mí. Debo estar soñando, pensé. Abrí los ojos debido al rechinido de la puerta de mi cuarto, que sin explicación alguna se abrió. Me levanté molesto, porque cuando al fin estaba logrando quedarme dormido, tuve que levantarme para cerrar la puerta. Inconscientemente, volví a la cama. De nuevo me cobijé y entonces desperté. Todo había sido un sueño. Sentí el corazón latir tan rápido como las gotas de sudor resbalaban por mi frente. Estaba tan exaltado, pero poco a poco la calma regresaba a mí. Todo era un sueño, pero ¿por qué está la linterna y mi arma sobre la cómoda de la entrada? ¿Por qué la luz del corredor de afuera de mi recámara está encendida? ¿Por qué parece que alguien más se acostó en mi cama? ¿Por qué hay tanta calma esta noche? Pero lo más extraño de todo, ¿por qué apenas son las 2:58 de la mañana? Disfruta tus miedos. Muy bien, bueno, pues así es, estamos ya terminando este programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo, y por supuesto que el próximo año, si Dios nos da licencia. Dios nos da licencia, podemos tener otro programa, otra jornadita de y programa. Y lo que está pendiente es investigar lo del lugar donde fuimos, a ese terreno, ¿verdad? Ajá. Donde hubieron las presencias, le vamos a dar seguimiento y esperemos que no sé si tú vayas a pasar unas escenas en internet. Sí, sí, yo creo que vamos a estar, te digo, ahí tratando de descifrar, poner todo, ¿no? Información en la página en lo que va del año y bueno, pues ahora sí que esperar el 2016, ya saben, la próxima temporada de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y sí, bueno, pues híjole, agradecer a todos que hacen posible este programa, y pues a toda la gente que colabora de alguna y otra manera para que esto se lleve a cabo. Pues muchísimas gracias, gracias y gracias. Así nos vamos a despedir de esta temporada de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y bueno, pues yo soy Josué Mijares y hasta la próxima, hasta el próximo año, esperemos escucharnos por aquí. Gracias.